El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 23 de marzo de 2012, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos, como siempre, el programa que usted pide por medio del correo electrónico. Recuerde que poco a poco nos vamos haciendo de más y más medios para mantenernos en contacto. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y en Twitter Enrique-Ganem. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gerardo Ayala, gracias por lo que comentas. Dices en tu carta, quiero comentarles de la nueva versión del juego Angry Birds, es decir, pájaros enojados, aunque quizá ya sepan de ella, es la versión Space, la versión del espacio. Creo que sería bueno que lo recomendaras para entender mejor la fuerza de gravedad. Bien dicen que una imagen vale más de 1,000 palabras y eso lo combinas con la interactividad y el juego, mejor no podía quedar. Y bueno, pues gracias por lo que comentas al final. Hay que decir, decir que, bueno, a mí me tocó ver el desarrollo de las computadoras personales y vivirlo, disfrutarlo. No solamente tuve la oportunidad de trabajar en una computadora personal, sino aprender a programarla desde las primeras maquinitas. Y bueno, cuando usted tiene una experiencia así, cuando aprende a programar una computadora, esa cajita que tiene usted enfrente se convierte en un verdadero mundo. Es un lugar ideal para olvidarse de los problemas de la Tierra. Usted se sumerge en el mundo de la computación y el mundo desaparece. Aparece el mundo que usted quiere. Los juegos para computadora, los juegos electrónicos, al igual que tantos otros productos, tienen en muchos casos grandes virtudes y a veces tienen grandes defectos. Hay juegos de computadora que incitan a la violencia, completamente absurdos, y hay otros que son divertidos, atractivos, que invitan al trabajo en colaboración. En el mundo de las máquinas viejitas, de las primeras computadoras personales, había un juego que prácticamente durante todos estos años ha sido mi favorito, que se llama Mule, M-U-L-E. Tengo que platicarle de ese programa. Y es un juego parecido al turista, en donde el resultado es mejor mientras más cooperen los jugadores. Todo lo contrario a muchos otros juegos que conozco ahora. También los juegos de andarle disparando a las cosas o andar moviéndose rápido por un lado o por otro son muy atractivos. Este juego en particular no lo conozco. Debo decir que no les he platicado más de juegos de computadora, no porque no me gusten, sino porque en los últimos años no he tenido la oportunidad de jugar. De todos los recursos necesarios para entretenerse de esa manera, que creo yo que puede ser una forma muy creativa de entretenerse, de todos los recursos que se necesitan para eso, el más preciado es el tiempo y es el que más me falta. Pero voy a averiguar más sobre este tipo de juegos. Si este juego representa bien cómo funciona la fuerza de gravedad, no sería el primero. Cuando las computadoras eran todavía unas máquinas enormes, cuando la más barata costaba $100,000 de la década de los 70s, que es como $1,000,000 de la época actual, cuando las computadoras eran máquinas que solamente se encontraban en algunos lugares muy restringidos, en universidades, en centros de investigación, en algunas empresas privadas, y desde luego los gobiernos de algunas partes del mundo, algunas personas desarrollaron un juego que se llama Star Trek, Viaje a las Estrellas. Usted tiene unas manchitas que representan estrellas, otra manchita que se mueve que representa la nave de los malos, y otra manchita que lo representa a usted. Cuando dispara usted un torpedo, ve usted una bolita que al pasar cerca de las estrellas es desviado por su gravedad. Para poder pegarle a los malos, que se estaban moviendo continuamente, usted tenía que aprender a calcular qué tanto se iba a desviar su tiro al pasar por las estrellas que estaban en el camino entre usted y los otros. Es un juego en donde se simulaba, desde luego, de una manera muy somera la fuerza de gravedad. Hace algunos años, cuando se iniciaba un proyecto de ciencias del espacio en la Universidad Nacional, un buen amigo ya desaparecido, Miguel Ángel Herrera, me invitó a participar precisamente haciendo programas que simularan la fuerza de gravedad. Es una cosa muy divertida, pues, meter la gravedad en una computadora. Y realmente uno puede aprender de manera casi táctil algunas cuestiones relacionadas con la gravedad. Por ejemplo, cómo de manera compleja la gravedad hace que un objeto se mueva de manera irregular por el espacio. Eso tenemos que platicar pronto. Y hay otra cosa más relacionada con la gravedad y relacionada con las computadoras también. Varias cosas. Una es que los aspectos más importantes de los cálculos que servían para enviar en su camino a la Luna a las naves Apolo eran los relacionados con la gravedad. Había muchas cosas que tomar en cuenta al lanzar una nave de la Tierra a la Luna. Lo más importante, la gravedad. La gravedad casi hace fallar el aterrizaje, el alunizaje del Apolo 11. El Apolo 11, el módulo lunar, tenía un sensor que trataba de hacer descender la nave en donde se sentía un campo gravitatorio más fuerte, con la idea de que el campo gravitatorio de la Luna era regular y se haría más intenso según se acercaba uno a la superficie lunar. Pero descubrieron, por las malas, en el Apolo 11, que hay zonas de la Luna debajo del suelo en donde hay una concentración de masa muy grande, quizá porque en el pasado pegó un meteorito. El Apolo estaba siendo llevado por el sistema automático hacia un cráter lleno de rocas. Y pocos segundos antes del desastre, Neil Armstrong tomó el control de la nave, la detuvo, la hizo flotar por encima del suelo lunar, la hizo avanzar una buena cantidad de metros y luego descendió cuando le quedaba menos del 5% del combustible. Una última cosa relacionada con la gravedad, ahora sí, y que tiene que ver con las computadoras. Le he platicado mucho de los fractales. Le he dejado en Twitter, recuerden, en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, varias direcciones electrónicas que tienen que ver con los fractales, incluyendo una que está relacionada con un programa de cómputo bellísimo que se llama Fractint, que es completamente gratuito. Fract como de fractal y int como íntegro. Fractint. Los fractales son figuras geométricas que se producen cuando cierto tipo de fórmulas son graficadas. Usted sabe cómo graficar. Mete un numerito en una fórmula y la fórmula le da otro numerito. Esa pareja de numeritos le sirven para localizar un puntito en una gráfica en donde pone usted una marca. Le va dando varios números a la gráfica le va produciendo varios resultados y al graficar esos resultados acaba usted con un dibujo que podría ser una parábola o alguna cosa así. Al regreso del corte, más sobre fractales. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Los fractales son imágenes que se producen cuando un cierto tipo de fórmulas son sometidas al proceso de graficación. Mucha ciencia se hace así. Usted genera un modelo matemático que describe el funcionamiento de algún fenómeno y lo grafica. Y luego ve si esa gráfica es igual o muy parecida a la gráfica que hace usted a la hora de observar cómo se comporta el fenómeno que usted quiere entender. Hace una gráfica que representa lo que usted cree sobre el funcionamiento de las poblaciones de bichos. Tiene usted un montón de tigres, un montón de conejos. Es raro encontrar tigres y conejos en el mismo lugar, pero bueno. Usted sabe que los conejos se reproducen rápidamente, los tigres se comen a los conejos. Si hay demasiado de uno o de otro, puede haber problemas. Usted hace una fórmula que representa cómo interactúan los tigres con los conejos. Y luego hace una gráfica que representa el comportamiento de esa fórmula. Luego agarra un montón de tigres y un montón de conejos, los mete en una jaula y ve qué pasa. O se va usted a un bosque en donde haya tigres y conejos y empieza a contar tigres y conejos y lo hace durante un tiempo largo y hace una gráfica que representa el verdadero comportamiento de una población de tigres y conejos. Y luego compara esa gráfica con la gráfica que hizo. Si las gráficas son lo suficientemente parecidas, usted empieza a creer que su modelo matemático realmente representa lo que pasa en la naturaleza. Y lo mismo pasa para un montón de cosas más. El comportamiento de la naturaleza es muy complejo. Hay muchos fenómenos que tienen un comportamiento que parece impredecible, como el clima. Hay muchas cosas que pueden afectar al clima, y a veces un pequeño cambio en algún factor, como la presión atmosférica, puede producir un cambio sorprendente en el clima. Y a veces un cambio importante en la presión atmosférica produce un cambio menor. Cuando usted utiliza técnicas fractales para tratar de representar fenómenos naturales, pasan cosas curiosas. Por ejemplo, si usted trata de representar de la manera más realista posible cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, si considera que la Tierra se mueve alrededor del Sol no solo bajo la influencia de la gravedad del Sol, sino que también es desviada ligeramente por la gravedad de los planetas cercanos, las cosas se empiezan a poner medio raras. La órbita de la Tierra no es perfectamente regular, no se repite la órbita de la Tierra. A veces, con el paso de los años, es un poquito más ovalada y a veces menos ovalada. Parece que por eso, en parte, hay cambios climáticos que pueden producir épocas de calor y épocas de frío de larga duración en la superficie terrestre. Y hay otra cosa más. Cuando nosotros representamos con técnicas fractales al sistema solar, y estamos razonablemente seguros que estas técnicas son mejores para representar la realidad del sistema solar que las técnicas viejas, encontramos que la órbita de la Tierra no es perfectamente estable y que no hay una garantía del 100% que la Tierra va a permanecer en una órbita estable siempre. El sistema solar es ligeramente inestable. Bueno, todo esto se desprende de andar hablando de computadoras y gravedad. Y casi cualquier tema que ustedes quieran plantear, si tiene que ver con la ciencia, al momento de empezar a jalar el hilito empiezan a salir cosas por todos lados. Gracias por la carta. Seguimos, Luis Pérez Álvarez. Llevo ya 2 años escuchando su programa. Muchas gracias por lo que comentas. Dices más adelante, soy del área de ciencias sociales y humanidades, pero me fascina el diálogo y la lectura de otras disciplinas. ¿Sabes qué? El término universidad debe ser entendido literalmente. Una universidad es una institución que pretende integrar, aunque sea unas cuantas muestras, del universo de la expresión intelectual humana. Por eso en una verdadera universidad hay expresiones artísticas, hay investigación científica de frontera, de esa que parece que no sirve para nada, hay ferias, festivales, grandes depósitos de información, por ejemplo, hemerotecas, bibliotecas, etcétera, etcétera. Esa es una verdadera universidad. Y el universitario es una persona que no va como caballo de pica, los caballos estos que salen en... No me gustan los toros, debo decir, pero bueno, los caballos que salen en los toros, que les ponen unas cosas a los lados de los ojos para que no puedan ver alrededor y no se vayan a asustar cuando el toro se les venga encima. Bueno, mucha gente vive como caballo de pica. Nada más ve lo que tiene en ese momento, las necesidades del momento, y cuando tiene un rato libre, a tumbarse en el sillón, a tomarse refresquito o alguna otra cosa que tenga más impacto, y a dormirse frente a la televisión. El universitario es una persona que, cuando es digno hijo de una universidad, mira en todas direcciones y trata de tener una perspectiva personal propia, coherente del universo de las expresiones intelectuales humanas. Entonces, cuando dices, pero me fascina el diálogo y la lectura de otras disciplinas, creo que eso es crucial. No uses el pero. Como consecuencia de ser universitario, tienes interés en el mundo. Es una de las consecuencias de estudiar. El mundo se vuelve interesante. Siento que es hasta poético cuando escucho temas sobre física con eso de la materia y la antimateria, los hoyos negros, la teoría de las cuerdas. Pues sí, ¿verdad? Estamos muy cerca de la poesía cuando estudiamos cosas tan fundamentales del universo. Y hay otra cosa más. Cada vez que una teoría científica triunfa, una teoría de grandes alcances como la teoría de la evolución o la teoría de la gravedad, existe la sensación de que el universo es armónico. Tenga o no tenga sentido, eso es una cuestión religiosa y yo ya sabe que no nos metemos. El universo sí es armónico. Funciona con base a la razón, no la razón intelectual, que es la actividad de un cerebro, sino que funciona de acuerdo a leyes de causa y efecto consistentes y estables. Eso hace que el universo tenga casi casi como vida, casi casi como ritmo. Es casi casi poético. Si no es que es poético por completo, ¡qué demonios! En fin, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos dice Luis Pérez Álvarez, y cada vez me enfrento a tener que leer mayores cantidades de artículos, libros, tesis, aunque lo hago con placer, no soy suficientemente rápido y eso me desespera un poco. No es agradable eso de tener apilados varios libros o novelas nuevas y no poder leerlos rápido. Sí, ya sé, créeme que ya sé lo que se siente. Si pudieras ver mi escritorio en este momento, en donde estoy sentado ahorita. Bueno, por ello te pregunto, ¿qué opinas de esos cursos que ofrecen por aquí y por allá, incluso a través de medios de comunicación, de cursos de lectura rápida que prometen leer un libro de 200 páginas en 20 minutos? Bueno, hay personas que han utilizado la lectura rápida. Dicen por allí, por ejemplo, que el presidente Kennedy utilizaba técnicas de lectura rápida para poder mantenerse informado de todo lo que necesitaba para poder ser presidente. Al regreso del corte, más sobre este asunto. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganel y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a la lectura rápida, a diferencia de lo que sucede con los ovnis o la percepción extrasensorial, en este caso sí hay estudios que indican que sí funciona la lectura rápida, pero también hay estudios que dicen que no. Entonces hay que ver cómo está planteado cada estudio. Hay estudios recientes, algunos de ellos del 2009, hay otros del 2012, hay estudios de distintas épocas, algunos que concluyen a favor y otros en contra de la lectura rápida. Es muy probable que este tipo de técnicas no sean igualmente buenas para todo el mundo. Además del presidente Kennedy, otras personas, incluso otras personas que han ocupado la misma silla como el presidente Jimmy Carter, que hay que decirlo, es ingeniero nuclear, es una persona que entiende bien muchas cuestiones de ciencia, se enrolaron en cursos de lectura rápida. También la esposa de Jimmy Carter. Existe una forma muy tangible de decidir si esas técnicas funcionan o no. El objetivo de la lectura técnica es la comprensión, el entendimiento. El entendimiento profundo de lo que uno lee. Mucho en el mundo de la ciencia, el número de publicaciones sobre cualquier tema supera con mucho la capacidad de cualquier persona para leerlas, con o sin técnicas de lectura rápida. El volumen de nuevo conocimiento adquirido cada día es apabullante. Es por eso que los investigadores primero seleccionan lo que van a leer. Los investigadores se concentran en un tema, por ejemplo, los trilobites del Ordovícico de Inglaterra. Estos bichitos que parecían cochinillas, que vivían en el mar, que fueron muy populares, duraron 250 millones de años en la Tierra. Son los fósiles, además, muy bonitos. Eran diferentes en distintas partes del mundo y eran diferentes en distintas épocas. Usted se especializa en un tipo particular de trilobites. Recibe toda la literatura sobre paleontología, revisa los resúmenes y selecciona lo que usted quiere. Separa esos artículos que usted quiere y sobre ellos trabaja. Es una forma de lectura rápida, si lo quiere ver así. Pero tome usted un artículo de un tema que sea importante para usted. Sea porque le interesa como afición, sea porque le interesa como profesional. Lea, utilice alguna técnica de lectura rápida y luego compare su entendimiento contra alguna persona que haya leído el mismo artículo de manera más detallada. Vea qué fracción de lo que usted entendió realmente está en el artículo. Los resultados parecen indicar que hay algunas personas que las técnicas de lectura rápida no les sirven y hay otras personas a las que sí. Es en donde vamos ahorita, ¿sí? Ha habido, le digo, estudios recientes que sugieren en algunos casos que sí, en otros casos que no. El punto es si le sirve a usted de algo. Y un comentario final sobre este asunto. Uno lee por distintos motivos. Uno maneja un automóvil por distintos motivos, para ir al trabajo, para ir a comprar cosas, para irse a pasear. Y lo mismo pasa con la lectura. Usted puede leer porque necesita aprender algunas cosas para un examen o para un trabajo. Las técnicas de lectura rápida, si le sirven a usted, le servirán en ese contexto. El disfrute de leer, esa es otra cosa. ¿Sabe cuál es mi idea del paraíso? Un lugar chiquito, cerca de un bosque, casi casi aislado por completo, nada de ruidos y un libro. Y tomarme un rato largo para leerlo. La lectura rápida parece que sí funciona en algunos casos, pero funciona precisamente para cuestiones técnicas. Y, repito, todavía no hay conclusiones definidas al respecto. Hay mucha evidencia a favor y mucha evidencia en contra. Los platos de la balanza están más o menos equilibrados. Todavía no sabemos en qué dirección van a ir según avancen los estudios sobre el asunto. Seguimos. Muy buen día, explicador. Alguna vez durante un apagón en una noche muy oscura y calurosa saqué un molde con hielos del congelador y pude observar algo extraño para mí. Al aplicar mucha fuerza para sacar los hielos del molde, justo en el momento que crujieron a liberarse, provocaron un muy tenue destello. Me encantaría saber si esto en realidad pudo suceder o fue solo mi imaginación. No, mi estimado Gabriel López, no fue tu imaginación. Es un fenómeno que se llama triboluminiscencia. Triboluminiscencia. Cuando ciertas estructuras rígidas, cristalinas, es decir, bueno, no cristalinas, cuando tienes una estructura rígida y la tuerces, según la composición química del material que rompas, a veces la energía necesaria para mantener unida esa estructura es lo suficientemente grande como para que al liberarse produzca un destello de luz. La triboluminiscencia se puede ver con relativa facilidad con cubitos de azúcar, unas pinzas y una manta. En una noche oscura, apagas todas las luces, te vas a un lugar en donde no vayas a causar, donde no vayas a ensuciar mucho, tomas un cubito de azúcar, te quedas con los ojos cerrados durante unos 5 o 10 minutos para acostumbrarte a la oscuridad, de preferencia un poquito más, y ya que tengas los ojos bien acostumbrados a la oscuridad, te tapas con la manta, pones el cubito en un plato y lo aprietas, lo rompes violentamente con las pinzas. Vas a ver destellos de color azul. Es un fenómeno que se produce al liberarse la energía que mantiene unidas a las moléculas en un sólido. No sucede con todos los sólidos. No sucede siempre con la misma facilidad, no todos los cubitos de azúcar producen el mismo destello, pero en pocas palabras sí es un fenómeno conocido, es un fenómeno real y qué bueno que lo pudiste ver. Seguimos. Hola María de Los Ángeles y Enrique, hace tiempo que los escucho, gracias por lo que comentas, Antonio Flores. Quisiera preguntarle sobre la migración de cangrejos rojos en la laguna de Tres Palos en Acapulco. Voy muy seguido y he sabido que cerca de la Semana Santa es la temporada en que salen a desovar a la playa y siempre me pierdo el espectáculo por no saber cuál es la fecha exacta. He escuchado rumores de que dicha migración coincide con la luna llena. ¿Esto es cierto? En general sí. No, y no es el único caso. Hay muchos animales que viven cerca de la playa que cuando se acercan a la playa por algún motivo, por ejemplo, para reproducirse, como pasa con algunos peces en California, California, Estados Unidos. Estos animales, cuando ven la luz de la luna llena en cierta época del año, salen. En general, la luna tiene ese efecto en aquellos organismos que tienen que salir del mar hacia tierra, generalmente para reproducirse. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Saludos a María de Los Ángeles y a ti, Adriana Casasola. Te escribo porque probablemente ustedes me pueden orientar. Resulta que hace algunos años construí una casa pensando muy especialmente en el ahorro y la reutilización del agua. Así que tengo tres depósitos diferentes. Una cisterna para el agua potable, otra para el agua jabonosa y otra para el agua de lluvia. El agua de lluvia me sirve perfectamente para regar el jardín, pero como la cisterna no es muy grande, dura muy poco tiempo. Así que he querido utilizar el agua jabonosa, que nunca se acaba, pero no logro limpiarla lo suficiente para que no lo dañe. Tengo un filtro de tezontle, grava y arena, pero creo que no es suficiente. He buscado una manera eficiente de dejar el agua con calidad de riego, pero no he tenido éxito y la última vez sospecho que quemé el pobre pasto regándola con ella. ¿Sabes a quién me puedo dirigir para que hagamos un proyecto viable? Hay varias alternativas. ¿Por qué no consultas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por ejemplo? Se me ocurre una posibilidad. Busca en las facultades de arquitectura o ingeniería de distintas universidades. También acércate a los ecólogos. Acuérdense que para ser ecólogo en serio, para tener un título que diga ecólogo, necesita uno ser biólogo primero. No existen los ingenieros que se hacen ecólogos, ni existen los astronautas que se vuelven ecólogos. Tiene que ser biólogo primero y hace un doctorado en ecología. Si es que de veras quiere ser ecólogo y no nada más decirse ecólogo. Yo me acercaría a los institutos de ecología. En varias instituciones, está la Metropolitana, está la UNAM, al lado del Museo de Historia Natural está o estaba la sede del Instituto de Ecología. Yo buscaría por allí para ver qué han hecho estas personas al respecto. También me acercaría a los químicos. Ahora, existen varios medios para filtrar. Tú mencionaste el tezontle, la grava y la arena. Hay algunos materiales muy baratos, tierras muy baratas, que tienen una ligera actividad química. Son capaces de atraer ciertas sustancias y esas sustancias se quedan pegadas en ella. Cuando el agua pasa a través de estas sustancias, del otro lado sale más, un poco más limpia de lo que estaba antes. Si tú tienes un filtro de varias etapas, agrega tierra que tenga una cosa que se llama montmorilonita. Es un tipo de mica. Hay un mineral que se llama mica que está hecho como de muchas lajitas muy delgadas de material transparente. La montmorilonita es muy barata, se puede lavar. Cuando la has usado, hay técnicas para lavarla para que la puedas reusar y no tengas que tirarla a la basura. Y puede ayudar a filtrar sustancias más o menos fáciles de eliminar, como el jabón. También otra técnica que se utiliza es el decantado. Si dejas el agua quieta durante unas horas, lo suficiente para que ciertos materiales, entre ellos algunos elementos que hay en el jabón, floten a la superficie. El agua la sacas por abajo y con eso ya separaste una parte del material que la contamina. Esas espumas las puedes ir tomando y el qué hacer con ellas no sé, pero lo que sé es que los materiales de muchos detergentes y jabones son degradables, son biodegradables, así que debe ser relativamente fácil disponer de ellos. Entonces, lo primero, pues busca algún material que agregarle a tu filtro, probablemente montmorilonita o algún otro tipo de tierra fácil de conseguir que tenga mica. Eso puede ayudar un poco. Y lo segundo, más importante, acercándote a las personas que hacen este tipo de esfuerzos de manera profesional. a nivel de investigación, por ejemplo, los químicos, por ejemplo, los ingenieros que se dedican a cuestiones hidráulicas, algunos de ellos se dedican a cuestiones de tratamiento de aguas. Me acercaría pues a los científicos que puedan tener que ver con este tema. Seguimos con sus cartas. Todavía quedan muchas preguntas pendientes con respecto a los sismos. Déjeme decirle, entre otras cosas, muy importante, el número de sismos que estamos experimentando al principio de este siglo XXI es un poquito menor que el promedio. Mucha gente dice, hombre, pero está el tsunami del Japón, y hace poco, a finales del siglo pasado, el tsunami de Indonesia, o, bueno, principios de este siglo, ¿se está cayendo el mundo o qué? Está temblando con mucha fuerza, está el terremoto de magnitud 9 de Chile, terremoto aquí, terremoto allá. ¿Qué le está pasando al planeta? ¿Ya llegó el último siglo en la historia de la Tierra? Mire, el número de sismos, repito, está un poquito por abajo del promedio. Debería haber más sismos para que estuviéramos en el promedio. No es mi deseo, pues, pero eso es lo que debería ocurrir para que estuviéramos en el promedio. Punto uno. Punto dos. La Tierra tiene 4.582 millones de años, según algunos años que le quieren restar algunos años a la Tierra, pero tiene un montón de años la Tierra. Y parece que le quedan muchos años por delante. ¿Por qué demonios tendría que acabarse justo cuando estamos nosotros aquí? Nosotros como especie llegamos hace 200.000 mugrosos años, cuando mucho. Y nos extingamos o no, el proceso de evolución inevitablemente va a acabar con nuestra especie dentro de, no sé, 10.000, 100.000 años quizá, cuando mucho. No porque de pronto todos los seres humanos se caigan muertos al piso, sino porque iremos cambiando y nos convertiremos en una nueva especie, a menos que tomemos en nuestras manos el proceso de evolución, utilizando ingeniería genética, pero ese es otro tema. No le está pasando nada malo a la Tierra, fuera de lo que nosotros le estamos haciendo, ese es otro boleto. Pero a la Tierra no le está pasando nada, ¿eh? No hay ningunos signos de que esté por acabarse el mundo, ni mucho menos. En lo absoluto, no se me inquieten. Lo comento porque he recibido varios correos en donde me preguntan por qué hay tantos terremotos que están fuera de lo normal. Olvídense, están perfectamente dentro de lo normal. Muy buenas tardes, días, noches. Querido explicador, hace un tiempo que escuché su programa y gracias por lo que comentas. Muchas, muchas gracias. Me gustaría mucho que hablara más de avances en computación y comunicaciones. Esos son mis temas preferidos. ¿Cómo la física moderna ha influenciado en el aumento de la capacidad de almacenamiento y en la velocidad de procesamiento? También de temas relacionados a las energías alternativas y de si hay en México empresas que ya adapten las casas para usar energía solar y ahorro de energía. Sobre este último punto no sé, pero me daría vergüenza que considerando los enormes privilegios que tenemos, un país soleado, con gente talentosa, con muchos recursos, me daría vergüenza que no aparecieran varias empresas que hicieran esto a un precio razonable. Aunque no pudieran eliminar por completo nuestra necesidad de la energía eléctrica, por ejemplo, de la gasolina, pero que sí redujeran en mucho los costos de mantener funcionando un hogar en términos energéticos. Me daría mucha vergüenza. Espero que no me tenga que dar vergüenza porque no exista una empresa así. O suficientes empresas. Sé que hay empresas que están iniciando y ojalá y tengan la suerte que merecen, pero no sé si son muchas. Es la realidad. Rodrigo. Hola, estuve escuchando anoche tu respuesta a mi pregunta en la radio y se me hizo muy interesante. No sabía tanto sobre el tema. Gracias por dedicarme a ese programa, pero soy Rodolfo, no Rodrigo. Si es que la información que yo recibí por escrito decía así, perdóname Rodrigo, el asunto este de los discos electrónicos que no tienen partes móviles, ya lo puede usted vivir con los nuevos modelos de computadoras portátiles de varias marcas. Son modelos caros porque en general se trata de máquinas que tienen un montón de avances, desde carcasas de metal en lugar de plástico para soportar los golpes, hasta discos electrónicos sin partes móviles, con la idea de que sean máquinas que se pueden llevar fácilmente a todos lados. Ya existen, ya están aquí. De nuevo, la computación va a cambiar mucho dentro de poco tiempo. Vamos a hacer un corte y continuamos en el explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Le escucho desde hace bastante tiempo, ya habíamos tenido la comunicación por Twitter, agradezco que se tome tiempo. ¿Por qué cuando atropellan una persona comúnmente pierden un zapato? ¿Cómo es que el zapato puede salir del pie si lo tenemos amarrado y a veces es muy difícil hasta quitarlo? Tiene que ver con la inercia y además con la forma en la que reacciona el cuerpo ante un impacto. Generalmente, en cualquier impacto fuerte, las extremidades se sacuden violentamente y aquello que no está físicamente pegado al cuerpo puede salir volando, incluso en algunos casos puede salir volando hasta la ropa. Se ha visto en caso de accidentes aéreos, por ejemplo. Es un asunto no muy agradable de tocar, pero tiene que ver en parte con la inercia. El zapato es un objeto que, a menos que esté muy, muy, muy apretado, con una sacudida fuerte se puede salir. Ni siquiera tienen que pasar por una situación tan tremenda como esas. Incluso un zapato muy bien puesto, cuando le pegan a un balón de fútbol con el pie un poco chueco, se puede salir. Y en más de una ocasión se ha llegado a ver esto en un estadio de fútbol, aunque es más difícil en un estadio de fútbol profesional porque los profesionales saben cómo pegarle la pelota. Gracias por esta carta, Rodolfo Agudelo. Escuché tu punto de vista sobre la pregunta de la existencia o no del tiempo. Creo que es justo comenzar lo que es el ente. Aceptar la existencia o no existencia de un ente puede llegar a ser contradictorio, sobre todo si vamos a la raíz de la palabra ente, en latín ens, entis. Para Santo Tomás, el ente es aquello que es, o en otras palabras, aquello que tiene el ser. De aquí en adelante todavía se levantan ciertos de preguntas que sería un tema interesante para el debate. Definitivamente, estos temas son los más profundos que se pueden tocar, porque tienen que ver con la herramienta que tenemos para observar la naturaleza, que somos nosotros mismos. Independientemente de la perspectiva filosófica o religiosa de cada quien, es inevitable reconocer que de todos los aspectos de la naturaleza que podemos observar, el más misterioso somos nosotros mismos. Cuando tratamos de estudiar lo que somos, más sorpresas nos llevamos. En la introducción de un libro que he recomendado en otras ocasiones y que les vuelvo a recomendar, este libro que se llama en inglés The Mind's Eye, la traducción directa sería El Yo de la Mente, me parece que ha sido traducido como El Ojo de la Mente. Los compiladores, los que coleccionan las historias que aparecen en este libro y los que hacen el comentario, son Douglas Hofstadter, un autor del que ya hemos hablado mucho, y Daniel Dennett, un filósofo moderno muy original y con trabajos muy interesantes. Al estudiar lo que es durante mucho tiempo en el mundo de la filosofía, la idea del ser parecía atómica. El ser parece ser un concepto único, básico, fundamental, del que se desprenden muchas cosas, como la experiencia. Cuando comenzamos a estudiar de manera sistemática el ser, el yo, nos llevamos una cantidad de sorpresas, por ejemplo, con el trabajo de Sigmund Freud. Independientemente de la perspectiva que puedan tener sobre Freud los psiquiatras modernos, hay algunos que sienten que Freud estaba completamente en lo correcto en sus conceptos fundamentales, y otros que dicen que no, que fue el gran iniciador de la ciencia del estudio de la mente humana, pero que lo que dijo no tenía mucho sentido. Es decir, no todo mundo acepta lo que dice Freud. Independientemente de eso, la idea fundamental de Freud parece ser correcta y es deliciosa, maravillosa y profundamente inquietante. El yo no es uno. Hay varios aspectos de lo que somos nosotros que parecen tener una cierta, entre comillas, independencia. Ciertos aspectos de nuestra persona pueden querer algo que otros aspectos de nuestra persona pretenden reprimir. Ciertos aspectos de nuestra persona pueden repudiar algo que otros aspectos de nosotros mismos quieren. Independientemente de la interpretación que le demos a eso, tenemos que reconocer que el ser ser una entidad consciente no es una experiencia única, sino es una colección de experiencias que producen un fenómeno colectivo que llamamos conciencia. mucha de lo que discutimos en el mundo de la ciencia, en el mundo de las artes, tiene que ver con nuestra experiencia del mundo, sea la experiencia de los sentidos o la experiencia organizada y a través de un experimento o una observación de la ciencia. Final de cuentas, somos nosotros experimentando al mundo. El estudio de lo que somos nosotros, en muchos sentidos, es único. Nosotros estudiándonos a nosotros mismos es una idea deliciosamente paradójica y es un tema que seguramente pronto vamos a tocar con más detalle. Muchas gracias, Rodolfo, por tu carta. Estás tocando un tema sabrosísimo. Bueno, ¿cuál tema no es sabrosísimo en este ambiente? Felicidades por el programa y gracias por lo que comentas. El movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus, ya platicamos de eso hace algún tiempo. Son ideas que tienen cierta sustancia, pero que no sirven para mucho, pues. Ya platicaremos más del asunto. Stephen Hawking, los agujeros negros y Einstein. Ya hemos platicado del asunto, pero pronto vamos a tener una actualización fuerte sobre estos temas. Escúcheme perdóneme, es que estoy leyendo su carta. Atiendan a lo que digo. Pronto vamos a tener actualizaciones importantes sobre estos temas. Va a ver qué cosas tan sabrosas. Ahora sí. Escuché tu comentario sobre la facilidad del cambio de los discos duros, pero para que el comentario sea completo, falta decir que para que funcione el equipo después del cambio se debe instalar el sistema operativo. Sí. Es decir, si usted le va a cambiar el famoso disco duro a una computadora, el cambio físico del aparatito toma 5 minutos. Pero para que ese aparatito le sirva a su computadora, tiene usted que grabar en él un montón de cosas. Es lo que se llama el sistema operativo. Ya hemos platicado de lo que es el sistema operativo. Y eso toma más de 5 minutos, de acuerdo. De vez en cuando yo le hago eso a mi computadora, estoy continuamente actualizando el sistema operativo, trabajo con Linux, y pues sí, se me van más de 5 minutos. Me divierto mucho, pero sí se me van más de 5 minutos. Tiene razón. Bien, estamos ya al final del programa. No es... las dos últimas, rápido. Sobre el temblor reciente, puedes hacer comentarios sobre el supuesto volcán. Sobre el temblor ya comenté. Sobre el supuesto volcán no tiene ni pies ni cabeza la historia. Ya hemos visto aquí en México cómo nace un volcán, carambas, y no es el único volcán que se ha visto nacer en épocas históricas. Entonces sabemos qué fenómenos ocurren cuando van a nacer un volcán y no tiene que ver con terremotos de este tamaño. Y finalmente, detalle, cambiar un disco duro. El mismo comentario, el cambio del disco duro implica reinstalarle muchas cosas a la máquina y si no sabe usted lo que está haciendo y no tiene usted un ambiente apropiado que se instale solito, a lo mejor le cuesta trabajo hacer la instalación. Bien, quiero hacer más comentarios, lo que no tengo es más tiempo. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. Ahora sí, feliz fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.